Estás escuchando Frecuencia Argentina. Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Y recién, escuchando la publicidad de IFA, de Interplural, ustedes saben que hace ya unas semanas hablamos de lo que era Interplural, esta feria para todos los extranjeros que vamos a tener el 3 y 4 de octubre aquí en Elche, Alicante, para todos los que quieran visitarla y quieran saber qué es lo que está pasando en la comunidad valenciana con todos los inmigrantes. Hablo de asociaciones para los extranjeros de todos los países, o al menos de la mayoría de los países que estamos por aquí. También muestras gastronómicas, actividades, charlas, bailes, comidas típicas, todo lo que esté relacionado con extranjeros y, por supuesto, la oferta de empresas y servicios que están destinados para los extranjeros. Por supuesto que va a estar presente la gente de productosargentinos.net para que todos conozcan lo que está haciendo esta empresa Región Sur Alimentos para todos los argentinos que estamos por aquí. Y también, obviamente, no podía faltar, porque es una de las pioneras en esto de estar presente en todas las actividades, es la Asociación Argentinos de Elche. Va a estar la gente de la asociación con parrillas con choripán, además de empanadas, facturas, pastelitos, alfajores y algún que otro dulce, por supuesto. También el stand informativo, además de lo gastronómico que te mencionaba, y obviamente el tango no puede estar ausente, y allí va a estar el pibe Sanjo con su gente enseñando y mostrando cómo se baila el tango argentino para deleitar a todos los presentes y para marcar territorio como Dios manda el tango argentino presente en la IFA. Así que no te olvides, 3 y 4 de octubre, la presentación de Argentina, de todos los países, de las asociaciones participantes, de los comercios y servicios presentes. Un dato muy importante, a través del 104.4 en Elche, que es Tropicana FM, vamos a estar en la transmisión en directo con todos los chicos de Tropicana. Voy a estar yo con Frecuencia Argentina presentes, transmitiendo todo, y lo vas a poder escuchar por internet a través de www.radiointerlatina.com. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Bien, seguimos. Si quieren saber lo que pasó en la décima fecha del Top Race, si quieren saber qué hicieron los muchachos argentinos en el resto del mundo, esperen, ya, después de esta música que pasa a Gustavo, me tomo dos mates y empiezo a desarrollar todo este amplio informativo que tengo para todos ustedes. Comunicate. frecuencia@radiointerlatina.com. Email interactivo. Escuchanos por internet www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión. Se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todo desde ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que de restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel te ojea, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Gripe A, también llamada gripe porcina. Para una mejor salud, escuche con atención. Escuche con atención. Síntomas de la gripe A: fiebre alta de manera repentina, tos, dolores de cabeza, muscular y de articulaciones. Precauciones: mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada del sol en la casa, oficinas y en todos los lugares cerrados. Mantener limpio el baño y cocina, juguetes, teléfonos y objetos de uso común. Si se presenta algún síntoma, acuda rápidamente a su médico de confianza. Este es un consejo de tu radio. Frecuencia Argentina. Llega el momento de los deportes al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar la quinta fecha. Les cuento que en un partido donde ninguno de los dos se atrevió demasiado, empataron el Gigante de Arroyito 0-0, Central y Banfield. Así, el equipo canalla no pudo seguir en la punta en solitario. Ahora es compartida con... bueno, ya se lo voy a contar con quién. En otro de los partidos, con goles de Federico Nieto, Rivarola y Fuertes, Colón le ganó a Chacarita por 3-1. El gol funebrero lo convirtió Gravinsky y acrecentó la crisis que vive el equipo de San Martín, quien despidió a su técnico Zielinski ya que perdió los 5 partidos del campeonato. Y esta semana se hizo cargo del conjunto funebrero Fernando Gamboa, aquel jugador que pasó por River, Boca y la selección. Espero que le vaya un poco mejor que a este técnico. En otro de los partidos, Arsenal le dio otro cachetazo a River y le ganó por 1-0 con gol de Cristian Álvarez de penal. El partido fue mediocre y el conjunto millonario volvió a jugar muy mal. Vamos a otro partido. En La Plata, Gimnasia consiguió el primer triunfo del campeonato y su victoria fue ante Tigre, que viene en caída libre, y le ganó por 2-0 con goles de Vizcarra y González. Y en otro partido, San Lorenzo y Racing no se sacaron ventaja y en un encuentro con mucha lucha y poco fútbol, igualaron 0-0 y la Academia sigue sin conocer la victoria en el torneo. La semana que viene juega ante Independiente del Clásico, veremos qué es lo que pasa. Y bien, hablando de Independiente, les cuento que en un partidazo el último campeón Vélez le ganaba 2-0 al Rojo. con goles de Rodrigo López y Jonathan Cristaldo, pero Independiente reaccionó y con goles de Silveira y Mateu selló el empate 2-2. Tanto Gareca como Gallego se quedaron muy conformes con el resultado. Huracán cosechó su cuarta derrota en 5 partidos. Esta vez el verdugo fue Estudiante, quien lo goleó por 4-1 con los tantos convertidos por Salgueiro, Boselli, Enzo Pérez y Maxi Núñez. Toranzo había puesto el descuento para el Globito. Ahora el Pincha comparte la punta con Rosario Central. Boca recibió en su estadio a Godoy Cruz y en un partido vibrante perdió por 3-2, después de ir ganando 2-1 y no poderlo definir, porque la verdad que tuvo oportunidades Boca para definirlo. Pero bueno, pasa siempre lo mismo. Cuando no definen tu arco, en el otro arco lo sufrís en el tuyo. El Tomba no se dio por vencido y fue en busca del empate, que lo consiguió cuando tenía un hombre de más, ya que a Boca lo expulsaron a Medel. Y en el último minuto consiguió el triunfo para la alegría de Diego Coca, que sabemos que es un fanático hincha de River. Los goles de Boca lo convirtieron Battaglia y el chileno Medel, que luego fue expulsado. Para los mendocinos convirtieron Jara, Higuaín, el hermano del Pipa, jugador del Real Madrid, y Chávez. Argentino consiguió su segunda victoria consecutiva al derrotar a Atlético Tucumán por 2-0, con ambos goles de Ismael Sosa, que la verdad la rompió. Y para terminar con este resumen, les cuento que Lanús no pudo salir de racha, ya que había eliminado a River por la Copa Sudamericana en la semana, porque perdió 2-0 en su cancha contra Newell. Los goles leprosos lo convirtieron a Chucarro y Bogosian. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. En la próxima media hora viene Liana con las efemérides y el bloque de música no argentina y obviamente más deportes con Carlos Onofrio. Quédate con nosotros y hacelo con la música de los Caballeros de la Quema. Vivías lejos, nunca supe bien si tenías nombre. Y Palermo tiene poco que contar. En casa hay dos vinos, si prometes que no te enamoras. Subimos a un taxi fantasma, asomaba el hocico del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido y yo. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón. Y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. Digamos poco, preciosa. Asunto no estuvo tan mal. No hay besos campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la penúltima vez. Los vidrios de un vaso mientras desayunas un papel y planeamos un viaje que es el que jamás vamos a hacer. Siempre este parche en el ojo fue más lejos que mi corazón y así quedamos. Se va, siempre se va, lo que nos cura se va.